Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa A la Luna y Compañía. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, y quien gracias a la magia de la radio se va a transformar en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir estos instantes de radio en los que los sentimientos, los poemas y los relatos se hacen protagonistas. Pues sí, aquí estoy después de los programas especiales que habéis podido escuchar las últimas semanas. Retomamos ya lo que es el formato tradicional del programa y a partir de estos instantes pues voy a compartir con vosotros algunos de los textos de los poemas que me habéis enviado. Así que comenzamos con un poco de música y espero que disfrutéis del programa de hoy. Bienvenidos. This is in the class 8 dim, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting. Grandmother like pastries and ice cream. Worst things in life can free to ask, cause we're just another upper hand. And go mad for a couple friends, so you don't want to go outside tonight. And then a pipe so fast to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly, to fly, to fly, angels to die. Vamos a comenzar hoy pues con una buena noticia, y es que el escritor peruano Pierre Anthony va a publicar su cuarto poemario, De sal y azúcar, el próximo 18 de enero. Así que a lo largo de esta semana se estrena el poemario de este escritor, que ya hemos tenido además oportunidad de escuchar alguno de sus poemas en espacios anteriores. Y él gentilmente además pues nos ha aportado algunos de los nuevos poemas que se incluyen en ese poemario suyo, que como he dicho se titula De sal y azúcar. Me cuenta su representante, Cristian Rivera, que sus primeros poemarios han sido un éxito de ventas en México y otros países en múltiples plataformas digitales, principalmente en Google Store y en iTunes. Así que hoy, aquí y ahora, vamos a disfrutar con algunos de sus poemas. Por llegar a ti, de Pierre Anthony. Tus grandes mentiras fueron amargas, y fue duro el golpe de gracia. Tantas veces dijimos adiós, no se pudo salvar el amor. Aún no olvido el dolor ni tu falta, llovió dudas esta mañana, puras lágrimas cuando te amé. No fuiste lo que un día esperé, tu burda promesa me intoxicó y exageré dando perdón. Te ibas así, volviendo después, caíste al suelo junto al café. Fue puro cuento, fue pura fantasía. Me diste caricias vencidas. Lo tuyo siempre fue engañar. Y por llegar a ti, necio, insistí en tu amor. Yo viví entre la falsedad. Por llegar a ti, necio fue el corazón. Se acercó a mí la soledad. Malas palabras, de Pierre Anthony. Te veo y me aterra el pasado a tu lado. ¿Cómo viví con tanto dolor? Estás tan presente en este adiós de hoy. Pongo las dudas más claras al fin. Cada cosa que no pude decir, de vueltas a mí. Quisiera rehacer el futuro, poder volver al ayer, pero tienes razones sin fin. Hoy, que quieres irte de aquí, no tengo motivos para rogarte. Te vas y no pienso tomarte. No pienso cómo será contigo y sin ti mi mañana. Toda la vida es incierta. me duele amarte así. Recuerdo tus cuentos, el te amo sonando en mi oído y otras malas palabras de ti. Te presentamos el poema de Tomás Galindo. Nada tengo de ti, solo una lenta comunidad de sombra en la mirada y esta necesidad desesperada que crece sin vivir, muerta y violenta. Dura la sombra hasta que viene el día y el sol entre los hombres se reparte. ¿Qué color tendrá el ojo al contemplarte si así lo enciende ya tu cercanía? Mis ojos, que en el viento están impresos, miran la noche ya crecer empieza este quieto empujón de la tristeza que gasta el andamiaje de mis huesos. El alba es la inocencia de la aurora. Cuando venga la luz, vendrá contigo. La lentitud del cielo es un castigo y una habitación que siento ahora. Si el sol andando a pie viene en mi ayuda, aún le falta su luz a la mañana. No puedo verte y la memoria es vana, no puedo hablarte y la palabra es muda. La ausencia tiritante y aleada se acorta convirtiéndose en espera. Si ceniza de ayer es la ceguera, ceniza de esperar es la mirada. La noche, que es inútil como un ruego, va maniatando al mundo en su atadura y deja en el mirar la quemadura de ti que me hace verte o me hace ciego. Para volverte a ver, solo es preciso que el lucero del alba empiece el vuelo sobre la golondrina y en el cielo haya un lento deshielo circunciso. Tengo la sangre convertida en plomo y la esperanza convertida en fe. Vivir para mirar sin saber qué, mirar para temblar sin saber cómo. Si el cielo dice que la luz vendrá, el sol está esperando todavía. ¿Qué fuerza le da al hombre la alegría? Ando tu sombra que en el suelo está. Los ojos viven lo que están buscando y hablo en voz alta para estar contigo. Puedo decir, vendrás. Y si lo digo, mañana es solo una palabra andando. En la lluvia mis manos reconoces, tal vez, nos está uniendo en sus extremos, y en este mismo instante ya tenemos un solo corazón que habla a dos voces. No puedo más, no puedo más. La cita que hace girar al cielo ya no ceja, y vienes con la luz como se deja una palabra en el papel escrita. El tiempo, lañador y transitivo, va dejando en el aire tu traslado. Ya nos empieza a unir y ya ha empezado la extraña gloria de sentirme vivo. La ausencia es una luz interrumpida. el cielo palidece y azulea, y el sol que nos alumbra nos recrea. La espera terminó, llega la vida. Tu amor, cansada de abrazarte y no sentir, me juré nunca más besar tu boca. Creía que tus ojos eran luz, mi tiempo se perdió en la eternidad y al final nos quedamos sin historia. Quise con el alma corazón, te amé con los anhelos de mi piel. Sin pena me rompiste la ilusión, sin pena nunca más te vuelvo a ver. Cuéntame, ¿qué tal te va? Ramón Batista nos mandó un correo electrónico a nuestro correo, valga la redundancia, lalunaicia@gmail.com, en el que nos felicita por estas fiestas pasadas y nos manda un poema. Así que lo primero es leeros el texto y luego, evidentemente, recitaros el poema. Amigos y amigas todos, que la paz, el amor y la felicidad les embargue todos los días que a bien nos brinde el sol y podamos disfrutar. Espero me excusen por no ser específico, por desear un feliz 2017, pues pienso que sería muy egoísta y tacaño cuando es posible desear que sean felices día tras día, que nada les importune, que nada les turbe, confunda, entristezca o oscurezca, que disfruten de los amaneceres que día a día nos regala la vida, que gocemos con el cielo lleno de estrellas o con el calor del sol y sus bellos atardeceres, que gocemos del trinar de aves y sonrisas traviesas de niñas y niños, cuanto con libertad y alegría se manifiestan, que se llenen de energía cuando vean los verdes bosques, el azul del mar, el canturreo de los ríos o las nubes que al azul del cielo adornan. Sean felices día a día, jamás se detengan. La vida es una sola vez. No la malgasten con rabias, enojos e iras. Más bien rían y rían. Eso es mejor que las frentes arrugadas, preocupadas, que se adelantan al acontecer. Sean felices día tras día, que lo bueno, seguro, han de sentir y ver. Y lo firma Ramón Batista. Y ahora, el 2017, por Ramón Batista. Un año pronto comenzará, la alegría de la gente pronto se expandirá, los abrazos de cariño y amistad se comenzarán a multiplicar, feliz año se dirán, las esperanzas de un año mejor, donde la paz, la armonía y el amor se derroche sin cesar. Nadie quiere oír de eventos o sucesos que oscurecen el vivir. Una sola vida tenemos, solo esta oportunidad. ¿Por qué hacerla infeliz? ¿Por qué empeñarse en el mal? Si todos en este momento deseamos felicidad, ¿no sería mejor desear que se prolongara por todos los días que el futuro traerá? Mi deseo y mi salud será por los felices años venideros, los felices días, meses, años, horas, minutos. Cada vez que marque el segundero, felicidades a todos les deseo, y solo espero que Dios, desde lo alto del cielo, desde cualquier lugar, se haga presente cuando le invoquen para que imponga la paz. No más odios y rencores, no más rabias. Que todos los días que vengan sean de muchas sonrisas. Que la salud con energía impere. Que toda la humanidad entienda que vivir no es sufrir y llorar. Necesario es ya cambiar esa actitud de malestar por ejercer un poder que para nada proporciona felicidad. Felices todos los días que el sol nos regalará. Ramón, 31 de diciembre de 2016. Thank you. Siempre existe una razón, por Maite Segura. Aún existen razones para que mis pies caminen desnudos por ese camino de hielo que extiende su alfombra con un intenso color fuego. Aún existen razones para respirar y recibir la vida que nace de las entrañas del alma, a veces ciega, a veces viva. Aún existen razones para dejar abiertos mis ojos, sentir que corre por mis venas como la cristalina agua del arroyo. Aún existen razones para llenar mi corazón y brindar con besos eternos, abrigando una esperanza. Sí, aún me quedan mil razones para no darlo todo por perdido y buscar en el despertar de mi destino a un corazón despeinado por la vida que lo llena. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico. lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Estás escuchando La Luna y Compañía. Disfruta ahora de nuestro rincón poético. En La Luna y Compañía ponemos voz a tus escritos. Desde México nos llega el siguiente texto, que lleva por título Alma Libre, y lo ha escrito Elsie Solís. Alma libre, viajera, se mueve al ritmo de las olas, juega con los peces, vuela entre las gaviotas, alma que encuentra la felicidad en las flores, en el ir y venir de las mariposas, en el canto de las aves. Alma que escapó de un amor maldito, abrió el oxidado cerrojo de la jaula en que vivía y sin más se lanzó a volar. Alma libre, viajera, vete lejos, olvida el dolor pasado, haz tu morada en el campo y entre las olas del mar. ¿Te has dado cuenta? Hoy no río como ayer y mis ojos se han nublado tratando de ver más allá de ti, más allá del sol, donde mar y cielo se hacen fuertes, pero no vi nada nuevo. ¿Te has dado cuenta? Mi voz ya no es firme, se ha ido perdiendo en llantos apagados, en noches de palabras sin sonido, en oscuridades silenciosas, tratando de llamarte más allá de ti, más allá del sol, donde mar y cielo se hacen fuertes, pero se me escapó tu voz. ¿Te has dado cuenta? Mis versos no son libres, y mi corazón ya calla, tratando de contener, tratando de no sentir, más allá de ti, más allá del sol, donde mar y cielo se hacen fuertes. Se me escapa el sueño de la juventud en un vals a medias de libro sin final, extraviado el deseo en el rizo de mi luna, añorada la inocencia y guardado los recuerdos cerca del corazón. Parece extraña tu voz, tan lejana. Besos ocultos y canciones con mensaje que hablan de un mar amante junto a una sirena que espera el final de este cuento. Palabras son caricias que mis sentimientos llevan, son fuentes que emanan, anchas, puras y frescas, que calman la sed al sediento y templan a quien desespera. Ellas son como avecillas, cantan y revolotean, acompañan al camino y al caminante llevan, nos guían hacia un destino y luego ellas nos velan. Son la magia de una noche, puestas en boca son tan bellas. Palabras, no son solo eso, palabras son... ¿Cómo expresarlo en palabras? Son... ¿Qué necesita alguien para escribir unos versos? Posiblemente necesita sacar al exterior aquello que quema dentro. Mi método para escribir no es complicado. Un día gris, una mirada, una canción, una imagen, una carta. Cualquier cosa puede llamar mi atención. Lo mismo puede hacer con la tuya. En cualquier hora pueden visitarte las musas. Las poesías son como mensajes o cartas. Dicen, ocultan y dicen. Hay que saber interpretarlas, comprenderlas e incluso mimarlas. No hay una fórmula. Puede bastar con cerrar los ojos y escribir lo que simplemente te susurra el corazón. Haz la prueba. Verás que no es tan difícil. No recuerdo todo, aquella vez primera, fue su magia, el sol, tal vez la primavera. Ella miraba en el horizonte, la barrera entre el bien y el mal, o tal vez una barrera más terrenal. Fue todo un cuento, se borra, ya está, volver a empezar. Una niña, una flor, un paseo sin más. Un hola en tu carta con sabor a mar. Cerrar los ojos y fuerte, fuerte pedalear. El sol en mi cara, la risa en mi alma. Detrás, solo la mar. En mis oídos una risa o uno que canta mal. No me gusta pensar en mañana, mas grito sí a la amistad. Que el invierno es ya frío y aunque la primavera llegó, la lluvia entristece mis días y me moja el corazón. Todo cuento, relato, poesía, siempre trae su moraleja o un final, triste o feliz. Mas esta que ahora escribo ha de terminar así. El final lo cuento otro día. No me gustan los finales, pero me encantan. Me encantan tus sonrisas. Fría es la noche cuando un día se contempla. Pero si la ves a diario, ¿no es acaso bella? Esa pregunta ha quedado sin respuesta. Todavía nadie ha sabido cuál, si la noche o el día, vela y brilla más para adornar tus mejillas. Y aquella soledad que parecía enemiga, ¿es hoy acaso algo más que la mejor de mis amigas? ¡Qué historia más estúpida! La que algunos contamos, pero ¿qué se puede hacer si no hay otras que buscamos? Pasan, pasan los días y los meses y los años. Pero olvidar nunca se olvida. Aunque con fuerza a veces lo intentamos. Ahora tengo luz y sombra. ¿A cuál de las dos me agarro? No. No tiene por qué existir una razón concreta para que yo, amiga, te escriba esta carta. Es como un impulso. Ganas de comunicarme contigo, de sentirte más cerca cuando no estás, cuando no te hablo, cuando no te veo, que te siento, siempre te siento. No sé hasta qué punto es bueno. Puede parecer hasta obsesión. Te siento, tu voz baja, bajita, susurrando palabras que nunca oí, o tan solo en sueños de noche sin sueño, noches desesperadas de espera. Tal vez por eso te escribo, para decirte cosas que no me atrevo, que solo pienso y callo. Agarrar tu mano, pisar tu arena, besar tu mar, sentir tu sal, acariciar tu brisa, vivir tu tormenta y llorar. Llorar de felicidad por compartirlo todo, carne y alma, fuego y pasión. Te lo digo ahora, que no me oyes. Te lo digo, en la locura de la noche, en la risa de la luna, en el polvo de estrellas, pequeños luceros. Me gustaría conocerte, mas no sé de ti, ni de tu risa. Me gustaría besarte, pero no te alcanzo, ni tu luz. Me gustarían tantas cosas. Yo no prometo un infinito, ni tan siquiera unos sueños. Ternura, locura y mucho amor es lo que tengo. ¿Qué quieres? Soy pobre, pero algo sí que poseo, y son las ganas de sentir junto a ti lo que llevo dentro. No espero contestación a mi carta. Por esperar, a veces ni te espero, pues te veo tan lejana, allá, al otro lado del cielo. Tal vez por eso hoy escribo y en silencio te venero. Dale luz a mi noche, esperanza a mi consuelo, pero no me des caridad, solo amor y deseo. El resto se puede ir lejos, sí, muy lejos. Una de nuestras oyentes más veteranas, María Pilar Losada Aymerich, además yo creo que es una de nuestras abanderadas del programa más importantes, ya que a todos sus amigos y familiares siempre les recomienda que escuchen y disfruten con La Luna y Compañía. Y no solo eso, sino que además anima a parientes a que participen y colaboren con el programa. Ya lo hizo en su día con una sobrina y hoy lo hace lo mismo con otro de sus sobrinos. En este caso un chico joven, él se llama Álvaro de Losada Escabías y bueno, según nos cuenta la propia Ploa, está muy ilusionado. Así que nos ha mandado un montón de poemas que a lo largo de este y otros programas iremos leyendo. Hoy además también tenemos varios textos de Ploa. No los leeremos todos, los guardaremos alguno para próximos programas, pero sí que vamos a poder disfrutar, así que os dejo con ellos. El sol lloró por Ploa. Thank you. caminaba por las arenas calientes del desierto. Tenía mucha hambre y mucha sed. Todos los días tenía que recorrer el mismo camino para ir a la escuela y no lo entendía. Su pueblo era muy mísero. No había muchas cosas de las que vivir en él. Los padres no se podían permitir el lujo de pagar un autobús que pasaba por la zona y tampoco querían que su hijo varón fuera un ignorante como ellos. El paisaje era desolador. Alguna palmera solitaria en la que se sentaba un rato para descansar y cubrirse un poco del sol abrasador. Cuando llegaba a la escuela, estaba tan cansado que apenas podía atender lo que explicaba el maestro, sacando poco provecho de tanto esfuerzo como tenía que hacer para llegar hasta allí. Pero poco a poco, apenas sin darse cuenta, iba aprendiendo a leer y escribir, cuentas y geografía, costumbres de su pueblo, y así, un curso y otro curso. Se fue haciendo mayor y acabó siendo tan buen estudiante que pudo acceder a la universidad. Se hizo abogado, siendo el orgullo de sus padres. Habían conseguido que por lo menos saliese de su ignorancia y pudiese ir dignamente por la vida. Antes de marchar a la gran ciudad a buscar trabajo, decidió por última vez recorrer el mismo camino que durante tantos años había hecho para ir a la escuela. Y cuando estaba a la mitad, se arrodilló y bajando su cabeza, sintió como un calor especial. Y levantando sus ojos hacia el cielo, vio al astro rey que lo miraba. Y el sol lloró. Poema 1 de Álvaro de Losada Escabias. Dulces son tus ojos, madera caoba, tu sonrisa tímida y labios amapola, que brillan y se lucen cada mañana. La noche triste se ve tras la ventana, largas piernas que se mueven en el tiempo. Solo pensar en ellas puedo. Todos la miran como bobos al cielo. Yo la miro como ángel en el firmamento. Todo pudo, pero nada fue. Siendo como fue, pero nada pude hacer. Miradas cruzadas observándose. Miradas perdidas pudriéndose. Thank you. Poema 2 de Álvaro de Losada Escabias. Alegría pareció ser, pero al final mal fue. Rimas y estrofas, frases solo sé. Balas perdidas como perdigones en el campo, sufridas en orillas, mares o lagos. Todo mentira, la magia se fue. Ella creía, él nada pudo hacer. Sintiendo y lamentando días de amargura, él andando marchó sin ninguna dulzura. Aprovecho esta ocasión para agradecer una vez más todas esas aportaciones que durante las últimas semanas he ido recibiendo, bien a través de nuestro Facebook, de nuestro correo electrónico, os lo recuerdo, lalunaicia@gmail.com, y gracias por supuesto por hacer este programa. Es tiempo ya de despedirse, de emplazaros a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo lugar, estéis de nuevo aquí, tengáis una cita conmigo. Si os gusta esto que os hemos ofrecido, sentimientos, música, algunos versos y alguna que otra historia. Gracias de corazón por haber estado ahí. Como siempre digo, me despido con el deseo de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Felices noches. Hasta el programa que viene. Buenas luces. mujer que no tendré nunca. Santiago está más cerca de mi ritmo que tus piernas. Las terrazas de Madrid, los almendros de Tejeda están más cerca de mis sabios que tu escuela. El lugar que nunca vi, mujer, que no tendré.